Muy bien, vamos a compartir la palabra y para ello vamos a guiarnos y a leer, a dar lectura a un versículo que está en el Evangelio de Juan capítulo 1 y se trata del versículo 14. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. El Evangelio de Juan fue el último de estos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último que se escribió. Quizás por el año 90, 85 después de Cristo, Juan escribe su evangelio. Y él tiene una perspectiva muy particular de lo que escribe. Los evangelios narran básicamente la vida y el ministerio de Jesucristo. En algunos casos desde su nacimiento y hasta su ascensión prácticamente, al menos su resurrección. Y Juan tiene una perspectiva distinta, se ve que agregó materiales, tuvo otros testimonios y entonces da un parecer, no contradictorio, pero sí de otra perspectiva de la vida de Jesucristo. Y en el versículo 14 dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla de el verbo, aquel verbo, dice, y se está refiriendo, por supuesto, a Jesucristo. En el principio de este evangelio dice esto precisamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, y ha existido como parte de la Trinidad desde siempre y para siempre como Hijo. Pero este verbo, como hemos leído en el versículo 14, dice, fue hecho carne. Es decir, que Dios Hijo dejó los cielos, dejó el trono, dejó la gloria, se despojó de todo eso y vino para nacer como nace toda criatura, todo hombre o mujer, y nació de María a partir de la acción y obra del Espíritu Santo, y entonces se encarnó, se hizo carne, se hizo humano, y habitó además entre nosotros, y en Él, en Jesucristo, hecho hombre, se pudo siempre ver la gloria de Dios en Él. La presencia de Dios en él, el poder de Dios en él. Hoy quiero compartirles, en realidad quiere Dios compartir con todos nosotros, que la iglesia imita a Jesucristo. La iglesia refleja a Jesucristo. Y la refleja precisamente en estos tres aspectos que vamos a marcar y que destaca Juan en este versículo del primer capítulo. La iglesia refleja a Cristo en que debe encarnar, como se encarnó Cristo. La iglesia refleja a Cristo en que también debe habitar entre. Y la iglesia refleja a Cristo en que debe revelar y manifestar la gloria de Dios. Por lo cual déjeme avanzar para poder desarrollar estos tres aspectos tan importantes y tan relevantes para nosotros en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, en el cual Dios está obrando y Dios nos está utilizando, Dios te está utilizando, Dios está utilizando a cada uno de ustedes. No solo nos está bendiciendo de manera individual, familiar y como iglesia, Dios nos está permitiendo que podamos bendecir a otros también. Y en ese sentido, Él te usa, Él nos usa a todos y a cada uno de nosotros. Así que Él quiere seguir usándote para que vos puedas bendecir la vida de tus familiares, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, que puedas bendecir a tus vecinos, que puedas bendecir a tus amistades, a tus amigos, que puedas bendecir a tus compañeros de trabajo. Dios quiere hacerlo y va a seguir haciéndolo en tanto nosotros permitamos que Él lo haga y tomemos iniciativa en este sentido también. Pero entonces acá nos dice que Jesucristo, el Verbo, fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre, adoptó esta naturaleza humana y lo hizo con toda humildad. Lo hizo habiéndose despojado de todos sus privilegios, habiéndose despojado de todos sus atributos y adquirió una actitud de servicio. El Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino, no se encarnó, no se hizo hombre para ser servido por los hombres, sino para servir a los hombres, para servir a la humanidad. Y lo hizo con toda humildad. Él no vino con aire de grandeza y de superioridad. Él vino con toda humildad a servir a toda criatura. Así que la iglesia también debe encarnar como se encarnó Jesucristo. La iglesia debe encarnar la humildad que tuvo Jesucristo. La iglesia, nosotros debemos encarnar esta actitud de servicio ante las necesidades de los demás. Jesús no vino para esconderse y privadamente desarrollar algún tipo de enseñanza. Él vino a ejercer un ministerio público y abierto, tratando de alcanzar a todos los que pudiera. La iglesia debe también reflejar esta actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 refleja esta manera en que se encarnó Jesús, es la manera en que nosotros como iglesia debemos encarnar. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, como la que tuvo Jesús, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud con la cual se encarnó Cristo. Esta es la actitud con que nosotros debemos encarnar a Cristo en nuestro ministerio y en nuestra vida también. La iglesia continúa el ministerio de Cristo. La iglesia lleva más allá la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo a todos y a cada uno de nosotros. Por eso la iglesia tiene este propósito. La iglesia, esta comunidad, no puede asemejarse o asimilarse a un club. No es una asociación de beneficencia. La iglesia de Jesucristo, que somos nosotros y formamos nosotros, no es un lugar de entretenimiento. No es solamente la reunión de un grupo de amigos, tampoco es una asociación de socorro mutuo, ni una organización filantrópica. La iglesia de Jesucristo, nosotros somos mucho más que esto. Somos la iglesia de Dios, somos quienes encarnamos el ministerio y la misión de Jesucristo en este tiempo para esta región en la cual nos ha levantado. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros como iglesia continuamos con la actitud que Cristo tuvo y el ministerio que Él cumplió también lo desarrollamos. Así que como iglesia tenemos un ministerio, una misión, un propósito que cumplir. Estamos en misión y cumplimos una misión y un propósito. Hay un pasaje que lo destaca y lo revela muy claramente, es el de 1 Pedro 2:9. Probablemente usted lo vaya a ver allí reflejado. Y 1 Pedro 2:9 dice: lo que somos y para qué somos lo que somos. Y dice que somos un club, es no. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Así que eso es un gozo, es un privilegio. Somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Pero eso tiene un propósito. Somos todo eso, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted y yo estamos en el lugar más importante que pudiera haber sobre la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Y estamos en ella para cumplir el propósito y la misión más trascendente que pudiera haber sobre la tierra, que es extender el reino de Dios. Proclamar, compartirlo, extenderlo, anunciarlo a todos los demás. Bendecir a otros, como decíamos hace un instante también. Así que debemos encarnar, como encarnó Jesucristo, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, y continuar la tarea que Él estuvo desarrollando aquí en la tierra. Si tenemos misión, tenemos un mensaje que compartir. Es ese. Anunciar virtudes de nuestro Dios, sus atributos, sus características, su perfección, su bondad, su misericordia, su amor, su gracia, su salvación, su perdón, su aceptación. Esto es lo que tenemos que compartir, proclamar. Es el llamado que tenemos que hacer a cada uno de los que nos rodea también. Seguid haciéndolo por la gracia de nuestro Dios. Aquel verbo se hizo carne y nosotros estamos hechos carne para este propósito. Pero en segundo lugar, dice el pasaje del Evangelio de Juan, que el verbo no solo se hizo carne, sino que dice, habitó entre nosotros. Jesús dejó los cielos, el Hijo de Dios, nació, se hizo hombre, se encarnó y habitó. Vivió, permaneció entre nosotros, entre los seres humanos. Vivió como otro ser humano. Bueno, la Biblia lo destaca, tuvo su infancia, su niñez, su adolescencia, se hizo joven. Bueno, seguramente estuvo trabajando con su padre, aprendiendo su oficio. Bueno, siendo un ser humano común y corriente, por supuesto, con toda perfección. Pero habitó, ¿qué significa eso? Que Jesucristo vino para identificarse con los seres humanos, no para ponerse y mirar a los seres humanos desde un pedestal y con aire de superioridad. Él vino a identificarse, Él vino a mirar a los ojos, a las personas, Él vino a levantar al caído, Él vino a ayudar al que había tropezado, Él vino a abrazar al que se sentía triste y desconsolado. Él vino a sanar al que estaba enfermo. Él vino para hacer bienes. Se vino a identificar con el dolor, con el sufrimiento, con la aflicción. Él mismo lo padeció también en su propia carne. Pero vino para abrir su corazón, extender sus brazos y recibir y aceptar a todo aquel que quisiera poner su vida en sus manos para ser salvo, para ser ministrado, para ser fortalecido. Jesús se identificó. Por eso dice que recorría las calles, las ciudades, las aldeas, los pueblos, y que iba haciendo bienes, iba sanando enfermos, iba dando vista a los ciegos, iba limpiando a los leprosos, iba perdonando a los que habían cometido pecados y estaban arrepentidos de ello porque además estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Jesús no rechazó nunca a nadie. Por el contrario, Él invitaba a todos a que fueran a Él porque Él los iba a recibir y les iba a dar descanso, alivio, fortaleza, vida eterna, paz. Así que habitó, se movió entre, se interesó por cada una de las personas. Él podía ver las multitudes, pero además veía personal e individualmente a cada uno. Y podía percibir la necesidad que esa persona tenía. Y siempre dispuesto a responder a esa necesidad y satisfacerla también. Jesús habitó entre nosotros. Los evangelios, lo que hemos mencionado, narran particularmente de qué manera Jesús habitó aquí en la tierra mientras estuvo perteneciendo a la condición humana. La iglesia refleja a Jesucristo, por lo cual también debe quedar reflejado este hecho de habitar entre. La iglesia debe habitar, moverse, obrar entre la gente de la ciudad, de la comunidad, del pueblo, así como lo hacía Jesús. Nosotros debemos hacer aquello que hacía Jesús. Interesarnos, tener este mismo interés por la gente. Tener esta misma actitud de recepción de cada uno de ellos. Procurar satisfacer las necesidades de aquellos que están en la misma condición. Así que debemos habitar. Pero Jesús les decía entonces que habitó en aquel tiempo y la iglesia en este tiempo debe habitar también en medio de la comunidad. La iglesia debe ser visible para la gente de la comunidad. La gente de nuestro barrio, nuestros vecinos, no deben desconocer ni quiénes somos, ni para qué estamos aquí, ni qué hacemos aquí. Debemos ser visibles como iglesia. Tu vida y la mía debe ser visible a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos. Debes mostrar, no alardear, pero dejar que los demás perciban que en tu vida mora el Espíritu Santo de Dios, de que vos le entregaste tu vida a Cristo y por lo tanto deben notar fácilmente la diferencia en la vida de alguien que no es de Cristo como en la vida de alguien que sí es de Cristo. Como lo notaban y se percibía en la vida de Jesús. Porque la gente decía, ¿cómo él puede hacer estas cosas? ¿Pero cómo reacciona de esta manera? ¿Cómo habla de esta otra? ¿Cómo tiene este poder? ¿Y qué ocurría? No, sí, indudablemente este es el Hijo de Dios. En él está la presencia de Dios. En él está el poder de Dios. En él está la sabiduría de Dios. Y así debiera quedar reflejado en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros y como iglesia. Así que la iglesia debe habitar en medio debe tener visibilidad para la gente. Debe además manifestar la pertenencia a esta comunidad. Y que estamos orgullosos de pertenecer a esta comunidad, a este barrio y a esta ciudad. No que nos quejamos de ella, de los vecinos. Bendecimos a la ciudad en el nombre del Señor. Por eso nos puso el Señor acá. Y la amamos y procuramos una mejor condición de vida para todos los que habitan aquí. Y por ello predicamos a Cristo, porque en Él es posible, en Él hay libertad, hay salvación, hay vida eterna. Así que la iglesia debe participar como Jesús participaba de las aflicciones y de las problemáticas que tenía la gente. Eso era identificarse. Cuando venía alguien y le decía, estoy desesperado porque mi hijo está enfermo, estoy desesperada porque mi esposo no sé qué, estoy desesperada porque me maltratan. Y cada uno venía y expresaba, él sabía lo que esa persona estaba sintiendo, lo percibía en su propio corazón, por eso tenía compasión. Y era movido a misericordia, a hacer algo por esa persona. Él no era de los que iba a pasar de largo rápidamente. Uy, ojalá no me diga nada, porque si no tengo que orar por esa persona, le tengo que decir algo, no sé qué le voy a decir. ¿Cómo? Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. No podemos tener esa actitud. Tenemos que tener la actitud que tuvo Jesucristo. Y entonces, no solo hacernos carne, sino habitar entre. Y esta es la manera en que la comunidad va a notar que la iglesia, esta iglesia tiene interés por lo que le pasa a la gente, por la gente misma. Y no está solo interesada en que la gente venga para decir, uy, somos 3, 4, 5 más. La gente debe notar nuestro corazón, tu corazón y nuestra motivación. Así es entonces como él habitó. Iba por las ciudades, iba por las casas, iba por las plazas, iba por las calles. Bueno, Mateo 9:35, seguramente un versículo que ustedes van a tener nuevamente proyectado allí, está reflejando esto. Para usar un solo versículo que da cuenta de la vida de Jesús en este sentido. Y entonces dice así: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿De qué manera? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Habitó entre, se identificó, formó parte de, se mostró que pertenecía a la misma comunidad, que le preocupaban los problemas de la comunidad. Y si había opresión, él estaba preocupado por esa opresión. No porque era oprimido, aunque no lo fuera, él se preocupaba por los que estaban oprimidos. Y si había inseguridad, a él le preocupaba la inseguridad de ese lugar, porque era parte de ese lugar. Como nosotros nos deben preocupar problemáticas actuales porque formamos parte de esta comunidad. E interesarnos en ello y ver de qué manera podemos aportar algo a la mejora, al menos. Y entonces la gente decía, veo que entonces, qué raro, estos cristianos se preocupan. Sí, no solo Jesús. Encontramos que luego él convoca a sus discípulos y en Marcos 6, capítulo 7 en adelante, le dice a los discípulos que hagan lo mismo que hacía él. Marcos capítulo 6, refiriéndose a los discípulos, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, se da cuenta dónde está el ministerio. ¿Cómo hacía Jesús? La familia, el matrimonio, la gente, los hogares. Cuando entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, ¿qué hicieron los discípulos? Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Y qué es esto sino identificarse con las necesidades de la gente? Para lo cual hay que ir a la gente, hay que demostrar interés, compasión, misericordia, gracia. Bueno, encarnado y habitando entre nosotros. Era la iglesia visible en la comunidad. Bueno, un poquito más adelante, Jesús envía no solo a estos 12, sino a 70 más, con las mismas instrucciones y la misma temática. Y para finalizar, luego encontramos que la iglesia primitiva, ya una vez que Jesús había ascendido, en Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15, dice que precisamente eso era lo que también hacían los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles. ¿De dónde? Y de adentro de las casas. Y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o alguno de los otros discípulos, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. El ministerio de la iglesia encarnando a Jesucristo, cumpliendo la misión. Pero estos eran especiales, ¿qué les pasó a esto? ¿Recibieron algo? Nada más que lo que tenemos vos y yo, que es la presencia del Espíritu Santo, el mensaje para compartir y el respaldo y la autoridad que Dios nos da para llevar a cabo la tarea. Eso es todo. Lo que nos puede diferenciar es que aquellos estaban comprometidos en el cumplimiento de la misión. Dijeron, no hay cosa más trascendente que esto. ¿Cómo yo voy a pasar de largo por alguien que está a mi lado y lo veo tener en necesidad? Porque ellos ni siquiera tenían que pensar que si estaban en Jerusalén, preocuparse por lo que estaban en Antioquía, en Roma. Es el que está a tu lado, el que está a mi lado. Sobre ese, sobre ellos, debo expresar mi interés en que conozcan a Cristo y que al menos lo vean en mi propia vida reflejado. Ya ni siquiera los van a buscar. La gente está viniendo a. ¿Por qué? Y porque veían a los cristianos en la calle, en la plaza, en los lugares de comprar, en el mercado, en los trabajos, en las escuelas, y se daban cuenta, y dicen, efectivamente, esta gente tiene una experiencia distinta de vida. Ah, pero mirá lo que están haciendo, y no están cobrando como cobran otros, mentirosos y engañadores, que se abusan todavía de la gente que está en necesidad, en sufrimiento, en aflicción y en desesperación, y no traen ninguna solución a la vida. Ah, no, esto, mirá, no piden nada, cambio. Y cuando se les pregunta por qué hacen eso, dice, porque el amor de Dios transformó nuestra vida y queremos darte a conocer el amor de Dios ahora a vos. Porque es un privilegio servirte en el nombre de Jesús. Porque queremos que lo conozcas a Él y tu vida sea cambiada y transformada como lo fue la mía, la nuestra. ¿Sabe? Por eso es que en algunos casos el libro de los Hechos dice que la gente en general tenía favor, tenía gratitud sobre los cristianos. No era que todos se convertían en cristianos y todos aceptaban a Cristo, pero nadie podía negar que los cristianos estaban allí, que estaban haciendo lo que estaban haciendo y que lo hacían sin esperar nada a cambio. Lo hacían por el bien de la gente, verdaderamente interesados en ellos. Y entonces, donde está la presencia del pueblo de Dios y se hace visible y toma posesión de la ciudad en la cual Dios la ha levantado, entonces ocurren cosas favorables. Y había paz en aquella ciudad y seguían haciéndose bienes en favor de la gente. Y donde había idolatría, bueno, estaba siendo acorralada y expulsada de la ciudad. Y donde había otros que medraban y lucraban con las cosas ocultistas, dice que, bueno, eran confrontados y mucha gente se volvía del ocultismo, quemaba sus cosas para entregar su vida a Dios, porque ahora tenían una experiencia personal y verdadera de relación con Dios. Ya no necesitaban más imágenes, amuletos, fetiches, ya no necesitaban más nada de eso. Ahora encontraron al Dios verdadero y vivo que los recibió y los hizo hijos e hijas de Él. Una iglesia encarnada y habitando entre. Dios sigue esperando eso de cada una de sus iglesias, allí donde las puso. También a nosotros aquí y al resto de las iglesias en Varela. Así que tenemos que seguir procurando ubicarnos en este sentido. Y si no, mire, los espacios que no ocupa el pueblo de Dios, los espacios que no ocupa la iglesia del Señor, los ocupa el enemigo para destruir. Por lo cual después, como cristianos, debemos hacer dos cosas. Asumir nuestra responsabilidad, también de la situación y no quejarnos de la situación. Porque si fuéramos verdaderamente una iglesia encarnada y que habita entre la ciudad y ocupa los lugares que debe ocupar, habría mucho menos de lo que después nos quejamos. Si es que quedara algo, podría ser que no. Espacios que no ocupamos como iglesia y pueblo de Dios los ocupa el enemigo para destruir. Por lo tanto, tenemos que tomar lugares para que sean llenos del poder de Dios, para que sean llenos de la gloria de Jesucristo. Debemos tomar, ocupar, estar presentes en lugares estratégicos en nuestra ciudad. Las escuelas, las plazas, lugares estratégicos, las comisarías, los medios de comunicación, las redes sociales, algunas instancias del gobierno local, el cuartel de bomberos, lugares estratégicos, estar presentes allí para ministrar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y clamar para que nuestro Dios nos use en función de mejorar la condición de los habitantes de nuestra ciudad y que especialmente puedan conocer a Cristo y tomar un vínculo personal con Él. Por último, el pasaje de Juan decía que el Verbo Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero dice además que la gente vio en Él gloria. Gloria como la del Padre. Vieron en Jesucristo la gloria del Padre. Vieron en Él la gloria de Dios, la presencia del Padre en Él. Pudieron percibir en Él el poder del Espíritu Santo de Dios. Pudieron ver cómo Él se movía, lo que hacía, lo que decía, reflejaba esa gloria y ese poder. Y la iglesia también debe encarnar y debe reflejar a Cristo en este sentido. La gente a nuestro alrededor debe observar, debe poder ver la gloria de nuestro Padre sobre cada uno de nosotros. Debe poder percibir su presencia. Debe poder ver la manifestación de su poder. Como ocurría allí. La gente decía, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Nosotros conocíamos a este que estaba endemoniado y ese demonio lo mantenía preso, cautivo, lo hacía arrastrarse por el piso, lo lastimaba. Pero ahora no, ahora lo vemos en sus cabales, ahora lo vemos pleno, consciente y lleno del Espíritu Santo. Percibían la gloria de Dios en el ministerio de los discípulos y percibían el poder de Dios en lo que hacían los discípulos. Nosotros conocíamos a este, era el paralítico que pedía limosna a la entrada de la iglesia, del templo. Pero ¿cómo que ahora está caminando? Percibían el poder de Dios y la gloria de Dios en las personas a las cuales ministraban los discípulos. Y allí había señales, milagros, maravillas, había salvación, vida eterna, etcétera, etcétera. Así que así como Jesús reflejó esa gloria, nosotros estamos llamados a reflejar la gloria también. ¿Sabe? La iglesia primitiva tenía programas, tenía ciertos métodos, tenía ciertas formas, tenía ciertos estilos, tenía cierta clase de música. Nada de eso cambia profundamente a las personas. Su mayor preocupación nunca iba a pasar por estos aspectos. Nuestra mayor preocupación como iglesia nunca debe pasar por estos aspectos. Ni los programas, ni los métodos, ni las formas, ni la buena música, ni el lugar confortable, ni la comodidad, ni la gente agradable, ni el uso de la tecnología, nada de eso cambia profundamente la vida de las personas. Lo que sí cambia y transforma la vida de la gente es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, vos y yo debemos seguir preocupados y ocupados en buscar a nuestro Dios y en que Él tenga oportunidad toda vez que nos encontramos de que Él manifieste su presencia y la revele obrando con poder en todos los que puedan estar aquí. Pero no solo aquí, esa presencia está en tu vida y está en la mía. Y ese poder está en tu vida y está en la mía. Por lo cual, cuando nos vamos de acá y estamos en nuestros hogares, tomamos contacto con los vecinos, con el jefe, con los empleados, con los clientes, con quien fuere, debemos manifestar la presencia de Dios en nuestra vida y permitir que Él revele su poder a través nuestro para bendecir a otros. Si a vos viene un compañero de trabajo, de estudio, y te dice, che, ¿sabés qué te iba a contar? Tengo un problemón, tengo esta dificultad, mi matrimonio está hecho pedazos, ya no tengo, ya no quiero saber nada, es una bruja. No, pará. Permitime orar, ¿o qué le vas a decir? Y sí, mirá, te doy el teléfono a un buen abogado. Déjame orar en el nombre de Jesucristo, que Él pueda restaurar y sanar tu matrimonio como vos nunca te lo podrías imaginar. Che, estoy enfermo, no sabés, grave, lo tienen que operar. Déjame pedirle a Dios que ponga paz en tu corazón y confianza. Él va a obrar para que vos conozcas que Él existe y que es bueno y que quiere bendecir tu vida y tiene un propósito para vos. ¿Me entiendes? Es decir, manifestá. Te voy a visitar, quiero ir a conocer a tu hijo que está enfermo, déjame ir a tu casa, quiero orar allí. Y si no yo, ¿quién lo iba a hacer? Entonces debemos reflejar. Si Él te llenó de su presencia, no la reprimas, no la ocultes, no la escondas. Deja que Él fluya y se manifieste. Y el poder del Espíritu que mora en tu vida alcance a otros también. Para lo cual no hay que saberse toda la Biblia, no hay que ser teólogo, no hay que haberse recibido en... Hace falta disposición, humildad, imitar a Cristo, asumir su actitud. El resto lo hace Él. Porque yo, ¿qué podría hacer? Pero Él puede hacerlo todo. Y entonces se trata de que ahora tu compañero dice, che, con lágrimas, mi hijo se sanó, mi hijo se sanó. Contame más de ese Dios. Yo quiero ese Dios que vos tenés. Así que no es nuestra preocupación debe estar en eso, de que yo esté buscando a Dios, de que los demás perciban su presencia en mi vida y puedan observar cambios, transformación, llenura, paz, fe, confianza. Si no existe presencia, si no hay manifestación del poder de Dios, esa iglesia se está equivocando. Porque los sistemas, el confort, los métodos, la música agradable, las buenas personas, no sanan, ni salvan, ni transforman en profundidad la vida de las personas. Solo Dios lo puede hacer. Pero si Dios no está entre nosotros, y si Él no puede revelar y manifestar su poder, y si no hay quien vaya y ministre, si no hay quien recorra la ciudad, las casas, las familias, Jesús envió, los convocó, dijo, vayan, vayan, yo los respaldo, yo les doy autoridad. van a poder echar fuera demonios, van a poder sanar enfermos, van a poder ministrar a los tristes, a los atribulados. Van a poder hacer todo porque yo todo lo puedo y yo los envío. Y llamó a otros 70, hizo lo mismo. No los convocó en un espacio, en un ámbito y le dijo, muchachos, vamos a reunirnos nosotros, vamos a ser un pequeño pueblito muy feliz, de buena gente, vamos a poner buena música, aire acondicionado, la vamos a pasar fenómeno, y pero afuera, una iglesia debe reflejar a Cristo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y en él se pudo ver la gloria del Padre. Ahora es tiempo de la iglesia. Ahora es tiempo de esta iglesia. Ahora es tiempo nuestro para que también encarnemos la humildad y la actitud de servicio de Jesucristo, para que habitemos en medio de la gente haciendo bienes, sanando, alentando, echando fuera demonios, compartiendo el mensaje de salvación, mostrando el amor de Dios, con la misma actitud, sin esperar nada a cambio. No encerrados solamente en nuestros propios problemas, egoístamente. Dios dijo que se iba a ocupar de todo lo que tiene que ver con tu vida, y Él es fiel. Y dejemos que la gente pueda percibir en tu vida, en la mía, en la de todos, y en este lugar, la gloria de Dios, su presencia. ¿Podrán o no entregar su vida a Cristo? Eso es una decisión de cada una de las personas. Pero lo que nunca podría nadie negar, debiera ser, verdaderamente entre ustedes está Dios. Verdaderamente aquí está la presencia de Dios. Todos la deben percibir. Todos la deben experimentar. Nosotros tenemos que comenzar con ello. Yo, cada uno, mi propia vida, un buscador de la presencia de Dios, un buscador de que su gloria se refleje y se manifieste, un buscador de que su poder pueda obrar bendiciendo la vida de todos y cada uno de los que cada domingo, cada miércoles, cada sábado, en cada encuentro nos encontramos aquí, o pueda bendecir la vida de aquellos con los cuales vos te encontrás durante la semana. Toma la iniciativa, decidite en este sentido y vas a ver cuán grandes cosas es capaz de hacer Dios a través tuyo y de qué manera eso te bendice a vos mismo y bendice a tu familia también. Así que no dejes de predicar y de servir en el nombre de Jesús. Señor, bendecía a tu pueblo, bendecía a la iglesia, esta iglesia, Señor, preciosa. Una iglesia que tiene propósito dada por vos, sea una iglesia que anhela buscarte y buscarte de todo corazón. Señor, queremos crecer en esta intensidad de búsqueda. Queremos, Señor, que verdaderamente tu presencia sea manifiesta para todos los que estemos aquí cada vez y que esa presencia y esa gloria con la cual vos nos puedas llenar la podamos llevar en la semana, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, y podamos alcanzar con bendición a cada persona que está en necesidad, sobre todo a aquellos que no te conocen todavía, que están en oscuridad, están en aflicción, están en tinieblas. Señor, nosotros ya hemos sido bendecidos, ya pertenecemos a tu reino, ya habitamos en luz. Oh, Señor, deja que seamos instrumentos en tus manos para poder traer y rescatar a otros también. Señor, muchos de los que estamos aquí, quizás todos los que estamos aquí, tenemos este anhelo y nos comprometemos en este deseo y en esta búsqueda. Así que, Señor, hace la obra, Señor. Hace la obra por la cual nosotros te vamos a honrar y a glorificar. A ti y solo a ti vamos a atribuir todo el honor y todo el reconocimiento, porque no hay nadie como tú. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.